campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El 8 de agosto, los senadores y las senadoras votarán en el Congreso de la Nación el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Socialmente y culturalmente, Argentina dio un paso. Sabrina Cartavia, abogada feminista. En contra de la hipocresía y a favor de los derechos de las mujeres, que es muy notorio y evidente y que ya ha plasmado la cultura. Ahora son los legisladores los que se tienen que notificar de eso y legislar en consecuencia. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir.